un día histórico, un día muy ansiado. Lo único que son muy pocos los que van a recibir la sentencia hoy día, ¿no? Porque llevamos muchos años esperando y son muchos más los que tienen que condenar. Pero bueno, algo es algo. Estamos contentas y aquí con la gente, con nuestra gente, esperando a ver qué es lo que deciden los jueces. Esperemos que tengan buen criterio y condenen como debe ser. Porque los que están en el banquillo han hecho mucho daño. No solo a las madres los han desaparecido, a los que se tuvieron que ir del país, a los que, para salvar su vida, se tuvieron que ir del país y los que cayeron presos, que tuvieron la suerte de estar presos, pero también muchos murieron en la tortura. Entonces, estos señores, aunque ellos aparentan como que ellos no mataron a nadie, pero ellos consintieron que mataran. Eran jueces en esa época y no les importó lo que hacían en el D2, en la Policía Federal y en muchísimos lugares, en muchísimos campos de concentración que hubo en Mendoza. Entonces, bueno, aquí estamos. Hemos venido a esperar con ansiedad, pero con alegría también, porque llegó el día. Llegó el día que empezaran a dictar sentencia. La verdad que sí, eso recién nos decía el Nino Bonoldi, relajarse y vivirlo con alegría. Y alegría es que estén ustedes en nuestra mesa, María Domínguez y Angelina también. ¿Cómo está viviendo Angelina esta jornada? Contento a lo que hemos llegado. Esperemos que todo sea justicia. Y bueno, la verdad que Dios de querer que todo salga como esperamos. Bueno, gracias. Gracias. María, recién estábamos charlando con Claudia y nos hablaba de su historia. Y esto que, como dice el dicho, una de cal, una de arena, ¿cómo ha sido este camino de una de cal y una de arena y todos los jueves en la plaza? Y bueno, ahora estos dos años últimos para mí han sido un regalo muy grande de la vida, que pudiera recuperar a mi nieta después de tantos años, tanto buscarla. Sí, realmente fue una emoción compartida por no mucha gente. No se puede explicar con palabras lo que uno siente. Además, es una persona tan íntegra, tan buena, y me trajo tres bisnietos hermosos también, y el marido también es excelente, el chico. Así que hasta en eso hemos tenido suerte, porque también eso han hecho estos asesinos, que uno muchas veces tenía hasta miedo, porque pensaba que cómo los han criado, si uno los recuperaba, o que qué ideas tendrían, o si nos despreciarían, como hay nietos que han despreciado a su familia verdadera. Entonces es un daño muy, muy grande, pero yo tuve la suerte de encontrarme un tesoro, la verdad.